Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Bienvenido invierno. Le agradezco a Juan de Lausana, que nos enviaba una fotito de un auto, mientras ustedes hablaban allí con Ricardo, de toda la escarcha que todavía arriba tenía arriba del auto. Lo estaba tratando de... Esperando se derritiera. Esperando que se derritiera, sí. Lo peor que pueden hacer el parabrisas, me decía un oyente, es poner agua tibia. A veces uno piensa que pensaba, ¿no?, que de repente el agua tibia en el parabrisas para sacar la escarcha. No, por favor, me dijo una vez, no, eso jamás, jamás. Bien, Jorge, te decía, invierno, mañana fría, por supuesto, muy, muy fría. Hacíamos un recorrido temprano. Ahora debemos de tener entre 6, 7 grados, más o menos, supongo, a esta hora de la mañana. Hoy tempranito teníamos 6 de sensación térmica, supongo que aumentó un poquito. Yo estoy protegida, estoy en el hospital de Maldonado. Estoy con el director del complejo hospitalario Maldonado San Carlos, unidad 102. Lo dije re bien, ¿viste? Estoy con el director Guillermo Acosta. Una vez más el agradecimiento porque realmente nos encanta que nos reciban así tan amablemente y que respondan siempre a nuestros llamados. Muchas gracias, Karina. Buenos días para todos. Buen Jorge, día. Héctor. Buen día. Bien, pudimos estar en lo que fue la inauguración de este tomógrafo que finalmente llegaron autoridades nacionales y departamentales para la inauguración, pero sí queremos que nos cuentes a nosotros y la audiencia justamente lo que significa finalmente poder tener acceso a este tomógrafo que va a estar aquí situado en el Hospital de Maldonado. Bueno, el tomógrafo ya estaba en funcionamiento desde el 1 de enero de este año y nos debíamos la inauguración en forma de agradecimiento a la Fundación Movistar, que fue la que donó a ACE el tomógrafo, y bueno, nos parecía muy importante. Justamente coincidió que las autoridades venían a la Capuera a inaugurar el nuevo sistema que tienen ahora con el 105 SAME, y nos pareció oportuno en ese momento hacer ya las dos cosas. Bien, también hay novedades en el hospital. Veíamos, o bueno, nos enterábamos de la posibilidad también de tener atención en el hogar, de que se pueda llegar hasta el hogar del usuario. ¿Cómo se organizaría eso? ¿De qué manera se solicita de parte del usuario y de qué manera responde el hospital? Es un proyecto que lo sacamos en esta dirección, que ya se venía madurando, pero que lo concretamos ahora. La pandemia nos ha hecho acelerar muchos de los procesos que a veces cuesta mucho sacarlos, pero bueno, era muy necesario tener más camas a disposición. La forma de tener más camas a disposición, ya que no tenemos aumento de estructura edilicia, era, bueno, llevar la asistencia hacia el domicilio del paciente. Eso necesita una logística que algunos centros asistenciales la tienen, que nosotros tuvimos que implementarla y ponerla en marcha, buscar los recursos económicos y humanos, ¿no? Básicamente lo que se hace es, una vez identificado el problema del paciente desde el punto de vista médico, los médicos internistas, que son los que llevan este proyecto adelante, el doctor Melman y todo su equipo, llevan el paciente a su domicilio y van a hacer sus visitas diarias y periódicas junto a enfermería. Entonces el paciente es como si estuviera internado, pero en su domicilio. Bien, bien. O sea que todo el mundo ya lo puede solicitar a través del teléfono, en principio. Sí, a través del teléfono no. El paciente ingresa al hospital primero, ya sea por puerta. El paciente puede ser derivado desde puerta a veces, o primero pasa a sala, se revalora lo necesario, se estudia lo que se necesite estudiar dentro del hospital, y una vez que esté contenida la situación clínica, se controla el resto de la evolución o el resto de la mejoría del paciente, se lleva hacia su domicilio. Eso lo podemos hacer con los pacientes con problemas médicos en general y o con quirúrgicos también. No con los pacientes COVID, porque no tenemos la logística armada, que es mucho más complicada. Y es un proyecto piloto. Tenemos máximo 12 pacientes internados en domicilio porque la capacidad humana y económica no da para más, y con un radio acotado dentro de Maldonado, porque no podemos abarcar todo el departamento. Nos encantaría tener una internación domiciliaria dentro de todo el departamento a todo lujo, pero la verdad que no lo podemos hacer. No lo podemos agrandar más de lo necesario porque estaríamos cayendo en omisión. Bueno, ahora viene una pregunta relacionada con un tema que ya hemos abordado, que ya hemos venido en otra oportunidad, porque vinimos inmediatamente que hubo reunión con la Federación de Funcionarios de ACE, también vinimos ese día, luego vinimos a hablar contigo justamente sobre lo que ellos se habían planteado, y hace unos días la edil, Ana Laura Antúnez, volvía a plantear la misma problemática, creo que con los mismos temas. Esta edil se acercó hasta aquí, hasta el hospital, de los temas que la edil menciona, que son absolutamente todos los temas que se habían planteado en aquella oportunidad. ¿Qué se ha podido solucionar? Y bueno, si está enterada justamente de la edil. Bueno, en base a la primera pregunta, nadie se acercó de la Junta, ni nos consultó ni por teléfono, ni se acercó. Yo me enteré por otro medio de ustedes que había pasado eso, y después nos llegó el mail con lo que manifestaban, y que lo estamos contestando, que hoy mismo seguramente o mañana ya lo terminaremos y lo contestamos. Básicamente son los mismos reclamos de la comisión interna, textuales, que acá enfrente mío tengo el acta del 13 de mayo, que fue donde tuvimos la reunión con la federación y con que vino Martín Pereira, y básicamente son los mismos reclamos, que nos fuimos con deberes de las dos partes para intentar buscar soluciones, porque las reuniones estas son para buscar soluciones, para mejoras. Hay muchos reclamos que eran legítimos y que son un debe de hace mucho tiempo, y hay otros que los impuso la pandemia, de los cuales todos tenemos que colaborar y poner de nuestra parte, nosotros por parte de la dirección y ellos por parte, los funcionarios por su parte. Todos están haciendo esfuerzos. Esto es para todos, no hay contras. Todos trabajan para mejorar, o la idea es juntarse para mejorar. En cuanto a las mejoras de los insumos y de las áreas COVID que decían, y eso ya lo dejamos escrito en el acta y lo enfatizamos y se escribieron de acuerdo. No son verdad, no hay falta de insumos, no hay falta de insumos de protección personal. Nadie ingresa a una sala de COVID sin tener la protección adecuada. No entra en la cabeza de nadie, con media cabeza no entra, ni de funcionario, ni de auxiliar de servicio, ni nadie entra en una sala de COVID, y esto tiene que quedar muy claro porque usted los escucha a mucha gente. Nadie entra en una sala de un área COVID sin la protección adecuada, la estrictamente adecuada por la comisión, por el comité de infecciones. Ahora, hay cosas que se pueden usar de más, sí, que a veces están y a veces que no están, pero están protocolizadas, ¿tá? Eso es uno de los puntos. Hay otros reclamos, como el reclamo de la comida, que para los funcionarios que hace más de 12 horas, y bueno, ya lo teníamos implementado de hace tiempo, no lo hemos podido bajar por el tema a veces presupuestal, fue parte de la negociación, que de hecho tengo el costeo de lo que vamos a gastar más, ¿no? Me parece lógico que si la persona trabaja 12 horas, me parecía muy lógico que almuerzo o cena se le pueda dar, porque está metiendo muchas horas dentro del hospital, y lo tenemos, y ya lo tenemos, y en pocos días más ya lo implementamos. Eso fue parte de la negociación que hicimos. La ordenanza no nos dice que lo tenemos que hacer, pero bueno, me parece que es de orden y de buena convivencia poder llegar a hacerlo. Después, dentro de los demás reclamos, la dotación de enfermería, y que son problemas históricos del hospital, ya sabemos que venimos muy por debajo de los recursos, pero en las áreas cerradas se están cumpliendo. Si hay incumplimientos, o son por falta del propio mismo personal, falta sin aviso, o son por cuarentenas, pero las dotaciones se intentan mantener siempre a rajatabla, más en las áreas cerradas. En las salas a veces puede haber una inferioridad, de en vez de haber tres enfermeros, haber dos, pero muchas veces también, ya te digo, es por falta sin aviso, que es un problema histórico de ACE, y que resulta que muchas veces son los fines de semana, sábado, domingo, como pasa en todos los empleos públicos, pero generalmente se trata de cumplir con las ordenanzas, porque es la forma de trabajar más cómodo, ¿no? Se vuelve a mencionar, o reiterar mejor dicho, la falta de oxígeno. ¿Esto se ha podido, es así, se ha podido confirmar que haya falta de oxígeno? Cuando salió el comunicado hubo muchas imprecisiones. En las salas asistenciales el oxígeno es centralizado, o sea que el oxígeno no viene por balones de oxígeno. El único problema, que no es un problema, que es una situación que estamos viviendo, nosotros separamos la emergencia en dos emergencias, una emergencia respiratoria y una emergencia polivalente, que le llamamos. La emergencia vieja, digamos, la que teníamos, la mitad se lo transformó en CTI, que fue la parte nueva, o sea, pasó de ser ampliación de emergencia a CTI. Lo que quedó de la emergencia quedó a la mitad área COVID, porque son 5 camas COVID, sacando la pediatría, que la tuvimos que sacar hacia afuera, la emergencia pediátrica también hacia afuera, y nos quedó lo que era la reanimación vieja, nos quedaron 2 camas de área respiratoria, más la reanimación pediátrica, más la pediatría. Ahí son 5 camas de URA, que le llamamos, de unidad de respiratorios agudos, que son, pasaron a ser parte del CTI, de la parte de ampliación que hicimos del CTI, aparte de las 7 camas del fondo, que eran la ampliación de la emergencia, que se transformó en el CTI polivalente, quedando el CTI viejo, todo COVID, todo cerrado y acondicionado para el área COVID. Me perdí la pregunta. Bueno, primero también el tema del oxígeno. Ah, el oxígeno, a eso veníamos. Entonces, tuvimos que dejar esa área ahí, porque el oxígeno ahí es centralizado, y el oxígeno ahí era estrictamente necesario para los pacientes respiratorios. Ahora, los pacientes polivalentes necesitan oxígeno, sí, claro que necesitan, pero bueno, en situaciones específicas. Y ahí sí no tenemos oxígeno centralizado, porque donde está la emergencia polivalente, para que la gente entienda, el usuario de ACE lo sabe porque lo ha vivido, es un lugar donde se hace policlínica, que hoy en día hay un escritorio y una camilla y un lavatorio. Ahora, todas esas salas se han transformado en áreas de cama de emergencia. Entonces, claro, eso lleva a una dificultad logística para el enfermero, para el auxiliar de servicio, para el médico y para el paciente, que es complicada. Y ahí sí nos manejamos con balones de oxígeno. Sí. Pero no hay falta de balones de oxígeno y no hay falta de oxígeno. Lo que sí a veces es la logística complicada del uso del balón y del mal uso. Pero no es que haya falta de oxígeno. Entonces las cosas a veces hay que venir a preguntarlas para poder darles explicación. Así como también ahí está el reclamo, te engancho a otra pregunta, que es otro de los reclamos, de un CTI COVID y un CTI no COVID. Sí, es verdad, no tenemos un CTI COVID porque nunca fue necesario, gracias a Dios. Pero ahora tenemos que implementar, y ya estamos intentando implementar, hacer un CTI COVID para no tener el problema de la logística de cuando hay muchos pacientes, se llena el área de la morgue con pacientes COVID y no COVID, y claro, es un problema, es un lío para mismo de los familiares también, de los pacientes, que a veces no pueden ir a verlos o despedirse. Eso genera un malestar, sí, claro que sí, y es un lío para todos, porque para la limpieza del hospital genera mucho mal funcionamiento también. Estamos intentando solucionarlo, pero bueno. Guillermo, en cuanto a la atención al usuario, y no refiere justamente a la exposición que hacía la edil Ana Laura Antunes, esto ya es una pregunta nuestra, ¿cómo es la atención al usuario? En base justamente a esto que se ha expuesto y las noticias que han salido, los usuarios han hecho diferentes reclamos. ¿Cómo es la atención y si ha sucedido que justamente haya un libro de quejas o inquietudes aquí en el hospital y se te hayan presentado? ¿De qué se queja el usuario y cómo es la atención? Bien, las funcionarias de atención al usuario, que de paso son unas divinas, unas funcionarias excelentes, con una paciencia increíble, son las que reciben algunas quejas y o felicitaciones, porque también tenés mucha gente que viene a felicitar de cómo funciona o cómo lo tratan. Sí hay quejas históricas y vienen desde años atrás del funcionamiento de la farmacia, que puede llegar a ser verdad en cuanto a la demora y a la espera. Estamos atendiendo muchos usuarios, y atendemos muchos usuarios, y muchos usuarios que vienen de la periferia a buscar medicaciones acá. Las explicaciones, claro, a veces son difíciles de darlas. ¿Qué pasa? La periferia maneja un vademécum, un pool de medicamentos, y nosotros manejamos otro pool mucho más amplio de medicamentos. A veces los médicos de la periférica medican o indican o repiten medicación que la periferia, el vademécum de la periferia no la tiene, entonces el paciente se tiene que trasladar hacia el centro o venir a buscarlo. Y ahí se genera una cantidad de gente buscando medicaciones. Ahora, en conjunto con la RAP, con los directores de la RAP, que tenemos muy buena coordinación, estamos intentando que no pase eso y buscar que la medicación llegue a la periferia y la gente no tenga que venir hacia el hospital. O sea, pero eso necesitamos una logística que estamos armando y estamos haciendo de a poco, que ya está la caja de medicamentos, que la gente viene, deja la receta, se le arma su pool de medicamentos y a las 24 o 48 horas lo viene a buscar, ¿sí? O de llevar la medicación, inclusive a el pool de medicamentos, hacia la periferia. Estamos en toda esa revaloración que antes no trabajábamos en conjunto, ahora la RAP trabaja muy en conjunto con el hospital y el hospital con la RAP, y todo es para darle mejor solución al usuario, ¿no? Esa logística lleva tiempo, no es tan fácil de armar, porque su medicación, esos psicofármacos, su medicación sensible que tiene que estar bien preparada para que al paciente no le falte. Bien, Jorge, el doctor Guillermo Acosta te escucha. Guillermo, no te he escuchado con atención y más o menos las preguntas que tenía para trasladarte ya han estado abordadas, pero me gustaría hablar un poquito para adelante, ver así como hoy se está, o hace unos días se estaba poniendo a favor de todo lo que tiene que ver con la demanda de los pacientes, nueva tecnología y nuevos servicios. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué otras novedades pueden venir? Mira, Jorge, parece que como si supieras. Mira, ayer el domingo me mandaron un mail de la regional, me llamó directamente mi jefa de la regional para contarme que tenemos un arco en C que ya está por medio de licitación, estaba hecho desde, me equivoco, desde agosto del año pasado, por licitación central, un arco en C, que es un aparato que permite hacer estudios de imagen y de rayos en el bloc que se nos había roto en el bloc de Maldonado, lo tenemos solamente en el bloc de San Carlos, y bueno, esa es una adquisición nueva que sale muchos miles de dólares que estamos teniendo, si todo viene bien, estaría llegando al país hoy es 21, está llegando al país, y bueno, y de ahí en más, demora lo burocrático y lo administrativo que lo estamos persiguiendo, soy un cazador de trámites, para que venga. Eso sería, vendría ese arco en C y vendría un carro de anestesia. Serían las dos cosas que estaban solicitadas. Y una cama ortopédica, que todavía el expediente no llegó a buen puerto, en el sentido de que no viene en camino, pero capaz que demora un poquito más, que para el funcionamiento del hospital, en cuanto a las cirugías traumatológicas, nos cambia muchísimo la operativa, porque no trasladaríamos más pacientes o trasladaríamos muchísimo menos pacientes al banco de prótesis o a otros centros traumatológicos, y se podrían resolver aquí teniendo esos dos implementos, el arco en sí y la cama ortopédica, ¿no? Esas son tres cosas fantásticas que vienen por parte de ACE. Después tenemos, por parte de medio de una donación que no está 99% confirmado, que tendríamos un aparato de laparoscopía nuevo para hacer cirugía laparoscópica y un ecógrafo de última generación hacia los que vienen hacia el Hospital de Maldonado. Cuando digo Hospital de Maldonado, también digo Hospital de San Carlos, ¿no? Porque esto es una unidad única que funciona en colaboración permanente y funciona logísticamente en conjunto. No estoy diferenciando los hospitales. A veces el aparato viene para un lado en específico porque en otro lado hay. Pero esto es para el uso de todo en la unidad 102, Hospital Maldonado, San Carlos. Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, Jorge, a las órdenes. Gracias, Marina. No, de nada. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.